Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. El que quiera puede venir mañana, por ejemplo, o pasado, a la medianoche, gratis. Pero no el jueves, porque el jueves vamos a Berazategui. Así es. Y allí estaremos a las 10:30 de la noche en el centro Roberto de Vicenzo, de ahí de Beraza. Señoras, señores. Así mismo informamos sí. Que el viernes estará Cabernet. En el CAF. En CAF, ahí en ese club que hay en Sánchez de Bustamante, 764, estará a las 21:30 o algo así. Sí. Y allí estaremos muchos de nosotros. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conviértase en mago usted que es un pastenaca. Cursos de magia en solo una semana. No puede cualquiera, ser una semana. Sin saber nada, sin tener conocimientos previos, puede sorprender a sus amistades y a su familia, sí, convirtiéndose en el mejor de los magos gracias al curso Magia Ya. Ahora, ¿cómo ve usted? Porque hay que tener cierta habilidad para los trucos. No hay que tener ninguna. ¿Ninguna? Nosotros le damos el secreto de los trucos. Está el y truco listo. Y después están los argumentos, es todo como un libreto, usted es como un actor. Buenas noches, señoras, señores, acá tengo un pañuelo, como ustedes verán. Pero hay que firmar algo porque uno no puede andar contando los trucos después. Eso es una pregunta para mucho más adelante. Sí. Primero o sea, no usted tiene que preguntar nada. Cómo es, que después, sí. Después ya veremos. La parte legal. La no. Parte legal. Hay señor. Una parte legal. Está, sí, está nuestro abogado, ajá. El señor, ¿cómo se llama? Fu Manchu. Ah. Bueno, y en una semana. Uno ¿qué sale aprendiendo? Trucos básicos. No, bueno. Todos los trucos, nómbreme. Un truco que usted quiera aprender, el truco de serruchar a la mujer. A sí. La mujer, eso lo sabe cualquiera. No, como cualquiera. Es muy sencillo. No, pero si uno la quiere partir al medio, así como hacen sí, los magos. Hay dos no maneras de hacerlo. Una es la manera natural. De la serrucha, después se hace cargo de las consecuencias. Ah, bueno, no, señor. Pero después, en realidad, ¿sabe cómo son? Ya, primera clase. En realidad, la caja, el cajón, sí. Contiene dos personas. Una su claro. Mujer y otra, póngale, la hermana de su mujer. Que se ve las piernas nada más. De su mujer se ve la cabeza y de su amante las piernas. Sí. Y el cuerpo de las dos caen para abajo. En un telón tapado así. Ah. Bueno, usted serrucha todo lo que quiera por el medio, le hace clavar espadas, qué sé yo, y están su mujer de este lado y su amante del otro, muertas de risa. No sé si muertas de risa, señor. Y listo, ya está. No, pero ¿cómo ya lo aprendió. Ahora, ¿la amante la ponen ustedes en la academia? No sigue vivo, señor. Pero ¿cómo puede ser la qué? Si no puede aportar un amante ya directamente. Claro, quiere ser mago y no tiene ni un amante. Yo quiero hacer desaparecer cosas. Sí. No claro. Se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿Y para no qué magia? No se puede, señor. ¿Qué se cree? Ya le enseñamos ese truco que es espectacular. No, bueno, pero con uno solo no basta. El otro, por ejemplo... Lo que le puedo mostrar, y es un truco muy sencillo, es el truco del pañuelo y el huevo. Ah, ajá. Sí. Adelante. Acá tengo un huevo. Ajá. ¿Ven? Sí, está bien, señor. Nada por aquí, nada por allá. Y acá tengo un pañuelo rojo, ¿de acuerdo? Ahí está. Sí. Y junto, y va desapareciendo el pañuelo, va desapareciendo el pañuelo, y queda el huevo solo. Acá está. Pero... ¿Está el huevo? Pero eso lo... ¿Cómo? ¿Y el pañuelo dónde se lo puso? Pero eso lo vengo haciendo desde... Es asombroso. Señor, le cuento el truco. Hágalo de nuevo, pero despacio. Acá tengo un huevo. Ahí está. Y tengo el pañuelo en la mano. Sí. Lo junto los dos. A ver, sí. Ahí está la trampa. A ver, que me ver. Desapareció el pañuelo. Ay, el huevo solo le quedó. Otra vez el huevo. Pero eso, discúlpeme, eso lo hacíamos de chico. ¿Le puedo explicar en los juegos de magia que ven en el supermercado, que mete el huevo, el pañuelo adentro del huevo? El huevo es hueco. Le hice un agujero y le saqué todo el contenido. Por supuesto no estaba cocinado, sino crudo. Claro, si no es muy difícil. Pero vaciar un huevo duro Ahí sí hay que ser mago. Sí. Entonces se vierte todo el contenido en un plato. Y metió el pañuelo adentro. Con el dedo voy metiendo. ¿Con qué dedo sería conveniente? Este, señor, con este. Con el índice. Voy metiendo el pañuelo dentro del mientras huevo. Mientras va conversando, claro. ¿No es cierto? Usted mientras, tranquilamente, mientras se mete un pañuelo en el huevo, sí. Va conversando de cualquier otra cosa. No, bueno, pero. Como que no quiere la cosa y dice, bueno, la verdad que está lindo para descansar. No, tiene que ir hablando del asunto, señor. No, tiene que distraer la atención, que no le miren el huevo. Pero ¿cómo no le van a...? ¿Pero cómo no lo van a mirar? O que el movimiento que usted está haciendo no le resulte... sospechoso. Sospechoso. Y usted lo doy, que dice, ¿qué va a hacer? Ahora eso se empieza a practicar con un huevo grande, ¿no? Porque sí, es difícil. Sí, no va a ser sino, con un huevo chico es imposible. Va a ser una, y tiene que ser un pañuelo también. Claro. Más o menos. Va a ser una chalina y un huevo de codorniz. Sí. Bueno, un poncho va a meter. Un poncho va a meter, no. Sí, qué bueno. Hasta ahora hemos serruchado una mujer. Sí. Y hemos guardado un pañuelo adentro de un pero, huevo. Pero, profesor. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo usamos la varita mágica acá? Ahora le voy a mostrar el truco de la varita mágica. Se llama el pañuelo volador. Otra vez, pañuelo. Me aburren los de pañuelo, el señor es el mago de los pañuelos. No. Me aburren los de los pañuelos, los trucos que se tragan los pañuelos, los pañuelos volador. Sí. Acá tengo un pañuelo. Sí, el mismo. Lávelo, por lo menos. El mismo del huevo. Me parece que lo reconozco. Sí. Acá tengo un pañuelo. Lo hicimos la semana pasada. Un pañuelo de un lado, del otro, ven el pañuelo. Claro, usted va lleno. Ven, le hace todo. Claro. Exagera un poco, ven, sí. No hay ninguna trampa, aturde hacia el y de repente el pañuelo empieza a volar. ¡Oh! El diablo anda suelto. ¿Solo? Solo. No puede ser. Se remonta como no pájaro. Puede ser. Por el aire. Estoy muy impresionada. ¿Se fue ya el pañuelo o sigue volando? Permítame la video, me le voy a explicar el truco. A ver, sí, si lo hace. El truco es así. Es muy importante que en radio hacer esto. Esta es la varita, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Presten atención en sus yo casas. Yo tengo la varita en la mano. Ven, amigos. Este es el pañuelo. Sí. Sí. La varita se esconde detrás del pañuelo. Lo muestro de un lado, lo muestro del otro. Lo muestro de un lado, lo muestro del otro. Sí. Después bajo la varita y el pañuelo vuela, y el pañuelo vuela. No lo entendí. Pero eso es horrible. Ahí lo que se perdieron los oyentes. Mire, el hecho de que usted no suelte nunca el pañuelo le grita mucha eficacia al truco. Parece más bien que usted se estuviera despidiendo. O que va a bailar una chacarera, algo. Lo muestro de un lado, lo muestro del otro y el pañuelo vuela. Eso. Señor, yo pago la cuota para que me enseñen eso. Yo quería, ya que estamos aquí entre magos, ¿no? Compartiendo sí. Cada cual su secreto. Sí. Quería saber cómo es esto de las palomas. Oh. De las palomas, ¿eh? De las palomas. La paloma blanca tiene que ser. Y no importa es paloma eso, de plaza. Yo me impresiono igual cuando aparece una paloma en el fondo de una galera donde un segundo antes no había nada. Sí. Ah, amigo. Bueno, y yo lo voy a confesar. Pero, yo soy mago y hacía mucho ese truco de la paloma. Yo la metodología que empleaba era traer la paloma, digamos, en el bolsillo. ¿Dentro del saco? ¿En el bolsillo? El bolsillo, puede ser el bolsillo del pantalón o adentro de la camisa, ponele. ¿Y se deja la paloma? La paloma si no se deja la obligás. Bueno, sí, pero cuesta, sí. Y... pero no se yo mueve mismo. La camisa dentro. Hay que tratar de que no se mueva, porque lo peor que puede pasar es que se mueva la paloma en el bolsillo del pantalón sí. O en cualquier lado y dice, ¿qué le pasa? Bueno, ahí es donde hay que hablar de otra cosa. Sí, sí. Y que no la agarre con el pañuelo del señor y salga volando con el pañuelo. Bueno, entonces uno muestra la galera vacía. Y después se pone la galera acá en el pecho como saludando y va contando. Yo cuando era chico, y mientras tanto, saca a la paloma que la tenía escondida. Sí. A veces la paloma se va del lugar. Usted la tiene escondida adelante. Sí. Y después se la tiene que andar buscando por atrás. ¿Pero cómo la saca, señor? De atrás. Tienes que hacer rotar la galera por donde vaya. Sí, así, sí, qué sé yo. Como los recuerdos de mi infancia, hasta que pasa bien cocoteada la paloma, la mete adentro y dice, ahora, ¡ay! La saca, ¿sí? Y la gente muere con eso. Sí, pero la tiene que sacar despacio porque la puedes salir lastimada. Si la paloma lo que yo lastimada. No hacía, como hacen otros magos, es dejarla que saliera volando, porque si no, se me iba un presupuesto en paloma. No, pero la paloma vuelve al palomar sola. Usted la deja. ¿Ah, sí? Sí, le vuelve. No, yo no sabía eso y la llevaba a todas partes. No la soltaba nunca. Incluso iba a los bailes con la paloma adentro del bolsillo superior interior de la americana. Iba a bailar a veces. ¿Y qué, con la cabeza de la paloma afuera? A veces sí, a veces no. A veces una dama me apoyaba la cabeza en el pecho, así que se oye, pero salía la paloma. La mina se la veía acá adelante, se desmayaba. Sí, ¿qué le parece? Con los ojitos rojos, mira. Ahora, ¿usted trabaja con secretaria, con asistente? Sí, tengo una asistente medio desnuda. Ajá. Cuanto más linda la secretaria, más distrae la atención y uno puede hacer los trucos. Con el señor acostumbramos a trabajar en un público que prácticamente el 90% son amigos nuestros. Ah, bueno, señor. Entonces les adivinamos la suerte, los hipnotizamos. Hay una. Les adivinamos cómo se llaman, qué tienen en el bolsillo. ¿Y qué se lo creen? Porque dice, ¿cómo puede ser? Hay una cosa que es muy sencilla, que es por ahí para la primer clase, que es tiene que ver con prestidigitación, ¿de acuerdo? Ah, hay que ser muy habilidoso con los deditos. Claro. No necesariamente, con nuestro método no. Claro. Bueno, pero. Lo más sencillo que enseñamos la primera clase es la aparición de monedas en la mano. Ah, uno no tiene monedas y de repente tiene una moneda. Sí, entendí lo de aparición, sí. ¿Usted tiene la mano? Está bien. Lo hacíamos por radio a la mañana. Tenemos aquí en el programa. ¿Quién está acá? El de Gustavo Silvestre. Sí, Gustavo Silvestre, tenemos magia por radio con relator. Sí, pero. No se asombra tanto la gente. Y no, ¿qué le parece? Porque incluso sospechan. Sospechan y dicen, para mí que lo único que tienen ustedes es un relator. Claro. Y no un mago. ¿Qué sabe si los trucos son de verdad? Ya no saben si las noticias son de verdad, imagínense los trucos. Bueno, por eso le digo, es así funciona la radio, nuestro deporte. Bueno. Le puedo decir, el truco es muy sencillo, por eso es de la primera clase. Usted aparece con un saco de mangas largas, ¿de acuerdo? Ah, pues, ¿de qué color puede ser? Un blazer, azul, negro, blanco. Gracias. Marrón, verde. No me gusta. Bueno. Usted antes de entrar al salón o de entrar al escenario, esconde una moneda en la manga y levanta el brazo. No, dice, pero es sospechoso. Con el brazo levantado, bueno, usted tiene que tener en el discurso. Claro. Alguna excusa para tener el brazo levantado. Vine en colectivo. Sí, claro. Yo siempre viajaba parado en el colectivo agarrado del pasamano. Y a veces me pedían una moneda y entonces... Y ahí baja el brazo. Ahí baja el brazo. Y cae la moneda en la mano. Cae la moneda en la mano y todos se desmayan. Sí, por ahí lo que puede hacer es usted entra saludando. Sí. Y empieza a hablar toda la primera parte del acto. Pero todo el tiempo con los brazos bueno, arriba. Y bueno, y después lo baja y le cae la moneda. Pero esos son trucos de niños, esos son de... ¿Cómo de niños? Los chicos hoy le dicen, tenés la moneda en la manga. Nunca. ¿Cómo nunca, nunca señor? Vi un niño que me hiciera ese truco. Y enseguida se lo descubro a los niños. Lo que es el mago profesional. ¿Por qué no saca una coneja de la galera, como se dice? Porque es lo mismo que una paloma, señor. No, pero más de uno. Los que sacan más de uno. ¿De dónde se lo ponen los conejos? Porque en distintos lugares del cuerpo o tienen ayudantes. Y bueno, pero... O tienen agujeros debajo del escenario que están llenos de conejos. Claro. ¿Todos llenos de conejos? Sí, señor. Todo en la magia son agujeros debajo del escenario. No, bueno, no todo. La mesa ratona que se pone adelante el mago es o una mesa de bar... Tiene un espejo. Es una truca. Entre las patas hay un espejo. ¿Entre las patas del mago? No. Entre las patas de la mesa, señor. Es un complejo sistema de espejos. ¿No ves que siempre se refleja el que está sentado en la primera fila? Ahí se da cuenta que es un espejo. ¿Para qué usa el espejo? Para que pasen cosas abajo y nadie las ve. El mago Piedrahíta, ¿usted lo conoce? Por supuesto. Nuestro amigo. Español. Un día, borracho, sí, me confesó todos los trucos que hacía. Pero si él hizo un pacto de silencio de no decir nada. No, no. Él es lo malo que tiene. Se toma dos cañas y confiesa todos los trucos. Entonces tiene que después comprar trucos nuevos, porque ya la gente lo sabe y dice, ¡no, no, no, no! Le cuenta todo. ¿Y qué le...? A mí me gustan esos que se le prende fuego un libro o las cosas de la gente. ¿Trabaja con elementos del público? Dice, me da la billetera. Sí, son amigos de él. Ah, todos la, dice, a ver, deme la billetera. Sí. Y la billetera se prende fuego. Un amigo de él. Sí. Entonces, un amigo de él que ya está, terminó, no tiene ninguna gracia. Ah, pero entonces... Ahora porque sí lo sabés. Pero bueno, no, no tiene sí, gracia. Sí. Entonces, todo con amigos, uno tiene sí, que... Sí, si por ahí desaparece alguien, amigo de él. ¿También? Sí, son todos amigos de él. Bueno, no sé si todos, porque... Yo fui a ver a Oliver Twist. Ah, ese es sí el mejor. Ah, no, a David Copperfield. Ese también es el mejor. Pero ese vuela. Vuela. Son los ¿vuela? Dos mejores. ¿Cómo es el truco de volar? Las cartas están marcadas. ¿Qué tiene que ver las cartas, señor? Te estoy diciendo, el tipo vuela arriba de la platea. David, Fiolín, señor, está colgado en una soga. Si sí se ve la soga. No se ve. Se ve la soga. Incluso acá, cuando vinieron al Gran Rex, tenía una soga grande que parecía sí del una puerto barra de barco. Se veía, incluso se oía. Encima el tipo... ¿Cómo se va a oír? Y él gritaba, ¡ah! ¡Volar! ¡Fly, fly, fly! Hay magos que levitan. Hay un truco que hace Copperfield, que es de una enorme ingeniería sofisticada de roldanas y de poleas a un alto nivel de sincronismo mecánico, incluso hidráulico. $10 millones, vale. Que es cuando él se corporiza atrás de la sala. Él está delante, en el escenario. Sí. Dice, hola, ¿qué tal? Buen día. Y aparece ¡pof! Atrás. Se apaga la luz y aparece atrás. Pero no es otro tipo parecido, ¿eh? Sí, ¿cómo sabe? ¿Le contaron el truco? ¡No! ¡Ah! Pero... es un tipo igual. Le contaron, es el hermano. Pero ¿cómo puede ser? Juan Copperfield. Pero está medio oscuro en el fondo de la sala. Claro. Le ponen el mismo saco. Uno piensa, no van a ser tangibles, que el truco sea que es otro. Sí, claro. Bueno, es... Pero era así de sencillo. Así es, todo es muy sencillo, señor. Todo en la magia, el mundo de la magia es muy sencillo todo. Le digo, hay una cantidad de objetos que a usted le parecen sólidos, corpóreos, que son de goma espuma. Que... Martillo, por ejemplo. Claro. Que el mago lo tiene en la mano, sí, y cuando abre, se corporizan. Son de goma espuma. Un hacha, por ejemplo. ¿Cuántas cosas le entran a la mano? Al tamaño de un dado. Lo tiene así, suelta y aparece un hacha. Pintada, todo, usted se cree que es, pero es de goma espuma. Ah, señor, no sé si me quiero enterar de todos los trucos. Sí. Los que sacan de la boca. Sí, esas cosas. Sacar sí banderas y banderas. Sí. De 70 metros. ¿Dónde le entran eso? No, tiene afuera, tiene pegado acá, tiene no un rollo de banderas. Pero es... Si algunos bailan y dan la vuelta... Pero y... están siempre de perfil. Eso está todo arreglado con el comisario. Bueno, no es arreglado, señor. Estamos hablando de trucos, por supuesto que hablamos de trucos. Ahora, ¿y estas cosas de... el escapismo entra en esta academia? Entra, ¿sí? Entra. Hay otro truco... ¿Cómo se llama? Sí. Houdini. Claro. Sí. Bueno... El mejor el mago de toda la historia. Él hacía llenar... una pecera. Un balde. Sí. Una enorme pecera. De vidrio. Metía adentro, atado con cadenas. Sí. Se desataba y salía. Punto. Bueno, no, bueno, se desataba, pero las cadenas eran pesadas cadenas. Sí, pesadas, pero él tenía la llave. No, pero no se contorsionaba y hacía... Sí, sí, lo mismo, pero sí, hacía de grupo. Ojo, bueno, ojo, pero... que también se usa mucho la cadena de goma, de jabones de goma. No, la... bueno. Para él era un juego de niños, como para usted sacarse el calzoncillo. No, pero si es de goma, flotan, las cadenas le van subiendo. El juego se hace, el truco es poco verosímil, así que le flote la cadena. Tiene razón. Eso es horrible. Y sin embargo él murió así. Murió él así, sí, porque... cambiaron Ah, las cadenas. No, los ayudantes no sabían el truco. No, se fueron a comer. Y mandaron a otros que no sabían la clave para abrir el truco, qué sé yo. Y el tipo hacía así. Adentro de la pecera. Y adentro de la pecera hacía. Sáquenme, ¿qué hacemos? Más agua, decían los tipos. No, mándale más agua. No le entendían la seña. Aplaudían. Pero no aplaudían, tiene que. Eso tiene que estar arreglado todo. Y bueno, estaba arreglado, pero mandaron a otros tipos, porque faltaron. No, tenían una cena con alguien y mandaron a otro que no se sabía el truco. Y así se murió, así se murió. Y el tipo de adentro, así, ¿cómo puede ser? Sí, se agarraba, sí, se agarraba la cabeza. En un momento dijo, así, en la otra vida lo voy a matar. Así le hacía, como una amenaza con la mano y señal que lo iba a degollar. Y se murió al final, y todos se reían. No, que no decaiga. Esto, no. Esto nos deja una enseñanza. Sí, enseñanza. ¿Qué, cuál es? Que no hay que mandar tipo de reemplazo. Bueno, que es fundamental el elenco, el plantel que usted tenga. No, señor. Sí, señor, porque es que le importa. Tiene que saber todos los trucos, todos. Perdón, la secretaria sabe todo. Usted por le ejemplo, cuenta todo. El Elaván no tiene secretaria, no tiene ayudante. No, el tiene ayudante y tiene uno que le arregle el auto. Sí. Pero... bueno, pero, sí, bueno, pero René Laván es un mago de verdad. Sí, sí. Para mí es mago de verdad. Sí, no hace prestidigitador, trucos. No es mago, trabaja con cartas. Es el mejor. El mejor. ¿Cómo usted practica? ¿Le puedo hacer una pregunta? No. Sí. ¿Usted va a comprar algún truco? Hace media hora que está comprando. Claro, está acá haciéndonos perder negro. Tiempo. Bueno, discúlpeme, hasta ahora todo lo que me dijo lo consigo en una juguetería. Cualquier juego. Teníamos de... bombita de mal olor también. No, bueno. Cualquiera de estos ¿qué juegos. ¿Qué le parece? Mire. No. No. ¿Las quiere probar? No, que el ambiente chico. Para llevar a los casamientos, a las conferencias, entrega de premios de la Feria del Libro. No. Déjelo. Yo quiero. Y le tenemos, ¿sabes lo que tenemos? Un dedo falso. Ah, mire. Mire, ¿para qué sirve? ¿Este dedo? Es falso. ¿En serio? Sí, son dedos de goma, pero impresionante. Tan verdadero que parece. Claro, usted hace como que se lo saca. Usted y muestra le el dedo a novia, después se lo arranca. Un dedo ensangrentado. Y mirá, y ella cae en sus brazos. Incluso puede hacer como de que si fuera una especie de faquir. Entonces muestra el dedo y le va clavando agujas, alfileres. Y no es su dedo. Es un dedo falso. Pero la gente se da cuenta. Además, discúlpeme. Nadie ese... se da cuenta, porque usted tiene... A él le falta todo el tema charla. Bueno, bueno, sí, pero... qué sé yo. Pero el dedo de goma, usted le va clavando cosas, dice. Se le dobla el dedo mientras le clava. No. No es verosímil. Este es muy verosímil. Sí. Porque incluso usted le puede invitar a su novia, clavame un clavo en el dedo. Lo que pasa es que usted tiene que ir llevando el relato de casualidad, parece. Usted ve en la el cara dedo. De su novia cuando le clava el dedo y se da cuenta si lo quiere o no. Y le puede decir... Si me quisieras, no me clavarías el dedo con ese clavo. Incluso... Sí. Punto. Bueno. Tiene un botón oculto y se pone luminoso. No, señor, el dedo. Se pone luminoso, como una baliza. Sí, sí. ¿Y qué dedo se pone luminoso? Sí, porque es falso, tiene es una falso, lamparita. El dedo bueno, falso se bueno, pone. Sí, pero... Sí, pero después te puede jugar con su novia a señalar cosas en la oscuridad. Pero delata la falsedad, para eso pongo una baliza. ¿Una valija? Una baliza. No, qué buen mago. Sacar la mano del bolsillo con todos dedos luminosos. ¿Todos luminosos? Todos, claro, es, claro. Por ejemplo, se los mete en la boca y. Y se ilumina por adentro. Se ilumina por adentro la boca, parece. Ay, cuántas ideas. Sí. Bueno, pero. Mirá, sí. Cuatro incluso. Uno, cuatro, cinco. Eran cinco. Y le hace las señas, eso puede poner. Incluso hay una mano de goma entera, con movilidad termodinámica, ajá, que usted la pone en un brazo de... Usted esconde el brazo en el saco, y le da la mano con la mano de goma, y después la suelta y el tipo se queda con se la queda mano con de la goma. Mano ahí. Eso, usted va, por ejemplo, a una reunión de negocio. Sí. Sí, para romper el hielo vienen unos japoneses, por ejemplo, a comprarle su empresa. Sí. Y usted le da la mano, pero lo deja el japonés con la mano. ¡Ah! Le dice, ve, así nos la gastamos los argentinos. Bueno, pero ustedes están, fueron de la magia al chasco, a la industria porque, del porque a usted no le gustó ningún truco. Era nuestra segunda opción. No, ¿sabe lo que es terrible? La corbata que tira un chorro de agua. Ah, al que se acerca. No, a mí me gusta la que se levanta, la corbata que también, pero esa tenemos. Pero, ¿qué va a llevar? Tinta simpática. Sí, pero ¿y eso cómo la usa la tinta simpática? Usted escribe y después se borra. Se borra así. O como... al revés. ¿Sí? Después se borra. Pero eso, no, eso no. Usted escribe y no dice nada. Firma y después... un pagaré, firma un pagaré. La, y está y eso. A los dos minutos se borró. Se borró, el tipo viene a cobrarle. Devuelve a las 5 lucas. ¿Qué 5 lucas le dice usted? Claro. Esas son las palabras clave. Sí. ¿Cómo? Dice. Las que yo le presté. ¿Qué documentos tiene para demostrarlo? Dice usted. Y el tipo saca un papel en blanco. Y... ¡Ah, ja, ja! Dice usted. Y saca la mano luminosa y le hace gestos. Y si no usa el dedo nomás. Bueno, ¿qué va a llevar? Porque ya está. No, me voy a inscribir en el curso, ¿verdad? En el curso de yo magia. Yo que usted, discúlpeme, es un consejo, Sí. Con la mejor buena voluntad. Yo que usted no jugaría con dos magos. No. Con el tiempo de dos magos, porque le puede ir muy mal. Pero yo no estoy jugando con el tiempo de... Tenga cuidado con la magia, ¿no? Hay que tomarla en serio. Hay que tomarla en serio, ¿eh? Pero si son... Más de uno. Punto. Si son trucos, es todo mentira. Trucos, ríase. Hay que ver. Ríase de Janeiro. No, señor, es todo mentira. Acá están las espadas, acá está el serrucho. Sí, claro. Mire si es de tu grupo, mire lo que es, el filo. Bueno, pero este serrucho no lo usarán para los... Mire esta mano luminosa. Sáquesela de la boca, por lo menos, para mostrarme. Bueno, está bien, me voy a inscribir. Bien, bárbaro, genial. ¿Cuántos? Firme este pagaré. Son 5.000 pesos. Bueno, se lo firmo. Espera, es que yo traje la lapicera, ¿eh? Ah. Ahí está. Muy bien, quedó firmado, ¿eh? Perfecto. Esto es perfectamente válido. Está firmado. Está firmado. ¿Usted se, cómo se llama usted? Yo soy Houdini Junior. Un club. Pausa.